Pausa. Mira, si no fuera por lo bonito que es la tierra, con los pájaros, las flores, los árboles, no volvería nunca más. Es demasiado lío. P. Veo que estás preocupado, pero no crees. R. En un arrebato de enfado y tampoco puedes salirte con la tuya en nada. Aquí todo el mundo te conoce bien. No hay nada que pueda ocultar a Clovis. P. Quiero que respires profundamente, entres en el bar Bucorn y me digas qué haces. R. El sujeto traga saliva y estiro los hombros, floto hacia la mesa y me siento enfrente de Clovis en una mesa redonda cerca de la entrada del bar. P. Ahora que estás cerca de Clovis, ¿crees que está tan preocupado como tú por tu vida pasada? R. No, yo estoy más enfadado conmigo mismo por lo que he hecho y lo que no he sido capaz de hacer, y él lo sabe. Los consejeros pueden no estar contentos, pero no nos humillan. Son demasiado superiores para eso. Los consejos que un guía nos da en la etapa de orientación suponen un gran avance para el proceso de curación de nuestra alma, pero eso no significa que se eliminen por completo las barreras defensivas de un alma ante el progreso de su desarrollo. Los recuerdos dolorosos de nuestro pasado no mueren tan fácilmente como los cuerpos. Esther debe ver claramente los puntos negativos de su vida como Ross sin que existan percepciones que los distorsionen. Recrear las sesiones de orientación con mis clientes me ayuda para la terapia. He descubierto la utilidad de las técnicas de teatralización psicodramática para exponer los sentimientos y las creencias antiguas que pueden tener relación con la conducta actual. La sesión de orientación del caso 13 fue muy larga. Yo he intentado condensarla. En este momento del caso varié las preguntas para involucrar al guía de mi cliente en la sesión. A medida que la vida de Rosfeldon va exponiéndose, yo me convertiré en una tercera persona que hace de intermediaria entre Ross y Clovis. En este tipo de diálogo también quiero intentar transferir a este Ross el papel de Clovis y hacer que mi cliente exprese los pensamientos de su guía. La integración del sujeto y su guía es un medio de evocar la ayuda de estas entidades superiores y ver los problemas desde una perspectiva mejor. A veces incluso yo siento que mi propio guía me dirige en estas sesiones. Tengo mucho cuidado al convocar a los guías a estas sesiones sin una buena razón. Facilitar la comunicación de mis clientes con su guía puede tener un resultado incierto. Si mi intrusión es torpe o innecesaria, los guías pueden bloquear la respuesta del sujeto con el silencio o utilizar respuestas metafóricas y oscuras. He oído a guías hablando a través de la voz de mis clientes con sonidos tan discordantes que apenas podía entender las respuestas a mis preguntas. Cuando los sujetos hablan por sus guías, en vez de que los guías hablen por sí mismos a través del sujeto, normalmente la cadencia del habla no es tan entrecortada. En este caso, Clovis habla fácilmente a través de este Ross y me permite trabajar bien con su cliente. Perros, ambos necesitamos entender lo que te está ocurriendo psicológicamente desde el principio de tu sesión de orientación con Clovis. Quiero que me ayudes. ¿Estás dispuesto a hacerlo? R. Sí. P. Bien. Ahora vas a ser capaz de hacer algo inusual. Cuando cuente tres, tendrás la capacidad de asumir el papel de Clovis y el tuyo. Esta capacidad te permitirá decirme lo que tú piensas y lo que piensa tu guía. Parecerá que tú te has convertido en tu guía cuando te pregunte. ¿Estás preparado? R. Dudando creo que. Sí. P. Con rapidez 1, 2 y 3. Pongo la mano en la frente de mi sujeto para estimular la transferencia. Ahora eres Clovis expresando sus pensamientos a través de ti. Estás sentado en la mesa enfrente del alma de Rosfeldon. ¿Qué le estás diciendo? Rápido. Quiero que el sujeto reaccione sin pensar críticamente en la dificultad de mi orden. R. El sujeto reacciona lentamente cuando habla como su guía. Tú sabes que podrías haberlo hecho mejor. P. Ahora, rápido, sé Rosfeldon de nuevo. Cámbiate al otro lado de la mesa y responde a Clovis. R. Yo. Lo intenté pero no alcancé la meta. P. Cámbiate de sitio otra vez. Conviértete en la voz de los pensamientos de Clovis y responde como Ross. Rápido. R. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? P. Responde como Ross. R. No dejarme. Corromper por. El poder y el dinero. P. Contesta como Clovis. R. ¿Por qué dejaste que estas cosas te desviaran de tu compromiso inicial? P. Bajo la voz lo estás haciendo muy bien. Sigue cambiando de sitio de un lado al otro de la mesa. Ahora responde a la pregunta de tu guía. R. Quería sentir que pertenecía a la comunidad. Sentirme importante. Estar por encima de los demás y sentirme admirado. Por mi fuerza. T responde como Clovis. R especialmente por las mujeres. He observado que has intentado también dominarlas sexualmente, conquistándolas sin comprometerte con ellas. P habla como Ross. R sí, es verdad. Sacude la cabeza, no tengo que explicarlo. Ya lo sabes todo. P responde como Clovis. R pero vas a hacerlo. Tienes que darte cuenta por ti mismo de estas cosas. P responde corno Ross. R. Desafiante, si yo no hubiera ejercido mi poder sobre estas personas me hubieran controlado a mí. P contesta como Clovis. R eso no tiene mérito y es indigno de ti. En lo que te has convertido no tiene nada que ver con lo que empezaste siendo. Elegimos cuidadosamente a tus padres. Nota: la familia Feldon eran granjeros con pocos recursos pero con honestidad y paciencia que sacrificaron mucho porque Ross estudiara derecho. P responde como Ross. R. Deprisa sí, ya lo sé. Me educaron para ser idealista, para ayudar al débil, y yo también lo quería así, pero no funcionó. Tú viste lo que ocurrió. Tenía deudas cuando empecé a ejercer de abogado. Inefectivo. Sin importancia. No quería ser pobre nunca más, defendiendo a gente que no podía pagarme. Odiaba la granja, los cerdos y las vacas. Me gustaba estar cerca de gente importante y cuando me uní al sistema como fiscal tenía la idea de reformarlo y ayudar a la gente del campo. Pero fue el sistema el que falló. P responde como Clovis. ¿R entonces te corrompió el sistema? Explícamelo. P contesta como Ross. R. Enfadado, la gente tenía que pagar multas que no podían afrontar, otros eran enviados a la cárcel por delitos que no quisieron cometer, a otros les mandé a la horca. Con voz quebrada me convertí en un asesino legal. P responde como Clovis. R, ¿por qué te sentías responsable por condenar a criminales que eran culpables de hacer daño a otras personas? P contesta corno Ross. R, algunos. La mayoría eran personas normales como mis padres, que habían sido atrapados por el sistema, necesitaban dinero para sobrevivir y había otros que estaban enfermos de la cabeza. P responde como Clovis. R, ¿y qué ocurre con las víctimas de las personas a quien tú condenaste? ¿No escogiste la carrera de derecho para ayudar a la sociedad a hacer las granjas y las pequeñas ciudades más seguras y más justas? P contesta como Ross. R, alzando la voz, no lo entiendes, no funcionó. Esta sociedad primitiva me convirtió en un asesino. P responde como Clovis. R, ¿y por eso te mataste? P contesta como Ross. R, me descontrolé, no podía volver a ser un don nadie. Y no podía seguir así. P responde como Clovis. R, te hiciste muy fácilmente como aquellos cuyas motivaciones eran la notoriedad y la ganancia personal. Tú no eras así, ¿por qué te escondías de ti mismo? P contesta como Ross. R, con ira, ¿por qué no me ayudaste más, cuando empecé como abogado de oficio? P responde como Clovis. R, ¿en qué te beneficia creer que yo te voy a ayudar en cada caída? P. Le pido a Esther que conteste como Ross, pero cuando veo que permanece en silencio ante la pregunta. Yo entro en la conversación. Ross, si me permites interrumpir. Creo que Clovis se refiere al pago que te reporta el dolor que sientes ahora y los golpes que recibes al culparle a él de tu vida pasada. R. Pausa, solo busco la simpatía. Supongo. P. Bien, responde como Clovis a esta idea. R. Muy despacio. ¿Qué más hubieras querido que hiciera? No supiste ver en tu interior. Yo puse en tu mente pensamientos de templanza, moderación, responsabilidad, las metas originales, el amor de tus padres. Los ignoraste y te empecinaste en tu alternativa. R. Ross responde sin que se lo pida. Sé que no vi las señales que tú pusiste. Desperdicié muchas oportunidades. Tenía miedo. P responde como Clovis a esta declaración. R, ¿qué es lo que más valoras de lo que eres? P contesta a tu guía. R, que tenía el deseo de cambiar las cosas en la Tierra. Empecé queriendo marcar una diferencia para las personas de la Tierra. P responde corno Clovis. R, abandonaste este compromiso demasiado pronto y ahora ves que has perdido muchas oportunidades otra vez, por tener miedo de arriesgarte. Has tomado caminos que te han hecho daño. Has intentado ser alguien que no eres tú y has provocado tristeza de nuevo. Recrear la etapa de orientación produce transiciones abruptas durante las sesiones de hipnosis. En el caso 13, cuando el sujeto está hablando como Clovis, sus respuestas son más lúcidas y más decididas que cuando responde mi cliente Esther o su antigua personalidad de Ross. Las sesiones en las que mi cliente habla por su guía en las orientaciones espirituales no siempre han sido tan claras y perspicaces. Además, los recuerdos de vidas pasadas suelen inmiscuirse en los problemas actuales en cualquier ambiente espiritual que se elija. No me importa el hecho de que fuera mi cliente o su guía quienes dirigieran la conversación en el bar Bucorn mientras yo me limitaba a hacerles avanzar en el tiempo. Después de todo, Ross Feldon como persona ya ha muerto. Pero Esther está atrapada en el mismo atolladero y quiero hacer lo que pueda para romper esta destructiva pauta de comportamiento. Durante unos momentos repaso con el sujeto lo que le ha dicho su guía sobre la falta de personalidad propia, la alienación y la pérdida de valores. Después de pedir a Clovis que siga ayudándola, cierro la escena de la orientación y llego a Esther al estado espiritual inmediatamente anterior a su reencarnación actual en la Tierra. Con todo lo que sabes ahora de quién era Ross, y comprendiendo mucho mejor tu verdadera identidad espiritual, ¿por qué elegiste tu cuerpo actual? Elegí el cuerpo de una mujer para que la gente no se sintiera intimidada por mí. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué elegiste el cuerpo de una mujer grande y fuerte en el siglo XX? La gente no verá un fiscal vestido de negro en un tribunal. Esta vez soy una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué quieres decir? Como mujer, sabía que intimidaría menos a los hombres. Les puedo coger desprevenidos y darles un susto de muerte. ¿A qué tipo de hombres? A los grandes, a la estructura de poder de esta sociedad. Puedo cogerles cuando están arropados en un falso sentimiento de seguridad porque soy una mujer. Cogerles y hacer que... dando con el puño en la palma de la mano izquierda, acabar con ellos. Salvar al pequeño de los tiburones que quieren comerse todos los peces pequeños de este mundo. Llevo a mi sujeto hasta el presente mientras permanece en estado de superconsciencia. Deja que intente comprender la razón de elegir un cuerpo femenino en esta vida. Querías ayudar al mismo tipo de gente a quien no fuiste capaz de ayudar en tu vida anterior. ¿Correcto? Triste sí, pero no es la mejor manera. No funciona como yo pensaba. Todavía soy demasiado fuerte y masculina. Estoy llena de energía que utilizo incorrectamente. ¿Por qué incorrectamente? Melancólica lo estoy haciendo otra vez. Utilizo a la gente. Elegí el cuerpo de una mujer que intimida a los hombres y no me siento femenina. Dame un ejemplo. Sexualmente y en el trabajo. Estoy otra vez jugando con el poder. Apartando mis principios. Desviándome del camino como antes como Ross. Esta vez manipulo el negocio inmobiliario. Estoy demasiado interesada en hacer dinero. Quiero una posición social. ¿Y cómo te afecta esto, Esther? La influencia del dinero y la posición es para mí como una droga, igual que en mi vida anterior. Ser una mujer no ha conseguido cambiar mi deseo de controlar a la gente. Es tan... estúpido. ¿Crees que tus motivos para elegir un cuerpo de mujer eran equivocados? Sí, me siento mejor como hombre. Pero creí que siendo una mujer, esta vez, sería más útil. Quería aprovechar esta oportunidad para intentarlo con el otro sexo y Clovis me dejó hacerlo. Mi cliente se hunde en el sillón. ¡Qué disparate! ¿No crees que estás siendo un poco dura contigo misma, Esther? Me da la impresión de que elegiste ser una mujer porque querías tener la intuición y la perspicacia de una mujer para poder ver las cosas con una perspectiva distinta. Pueden tener la energía masculina, si quieres llamarlo así, y ser femenina. Antes de terminar con este caso, debo tratar el tema de la homosexualidad. La mayoría de mis clientes prefieren un cuerpo de uno de los sexos más que del otro el 75% de las veces. Esta regla se da en todas las almas excepto las más avanzadas, que mantienen un equilibrio mayor en sus elecciones. La preferencia por un género u otro en la mayoría de las almas no significa que sean infelices en el 25% restante de las veces en las que eligen el sexo contrario. Esther no es necesariamente homosexual o bisexual por la elección de su cuerpo. Los homosexuales pueden sentirse cómodos o no en su cuerpo humano. Cuando tengo un cliente que es homosexual, normalmente me pregunta si su homosexualidad es el resultado de una mala elección de su cuerpo. Cuando acaba la sesión, la pregunta suele haber sido contestada. Aparte de las circunstancias que llevan a las almas a elegir el sexo de los cuerpos, la decisión se hace antes de llegar a la Tierra. A veces he visto que los homosexuales han elegido antes de llegar a la vida actual experimentar con el sexo que han utilizado menos en vidas anteriores. Ser homosexual en nuestra sociedad es un estigma que hace la vida más difícil. Cuando uno de mis clientes elige este camino, normalmente suele ser atribuido a una necesidad kármica de acelerar la comprensión de las complejas diferencias en la identidad de cada sexo y suele relacionarse con ciertos acontecimientos de su vida pasada. El caso 13 eligió ser una mujer para intentar no cometer los mismos errores que Ross Feldon. Se habría beneficiado más Esther de haber conocido su pasado como Ross desde su nacimiento en vez de tener que esperar 30 años y pasar por el estado de hipnosis. El estado en el que no existe un recuerdo consciente de las existencias pasadas se denomina amnesia. Esta condición humana deja perplejos a aquellos que creen en la reencarnación. ¿Por qué debemos ir a tientas en la vida intentando imaginarnos quién somos y qué se supone que tenernos que hacer y preguntándonos si existe de verdad una divinidad espiritual que se preocupa por nosotros? Cerré mi sesión con esta mujer preguntándole sobre su amnesia. En tu opinión, ¿por qué no recuerdas conscientemente nada de tu vida como Ross? Cuando elegimos un cuerpo y hacemos los planes para regresar a la Tierra, nos comprometemos con nuestros consejeros. ¿A qué? Acordamos. No recordar. Otras vidas. ¿Por qué? Porque aprender partiendo de una hoja en blanco es más fácil que saber de antemano lo que podría ocurrirte por tu pasado. Pero conocer tus fallos anteriores puede ser útil a la hora de evitar caer en los mismos errores en la nueva vida. ¿No? Si la gente conociera su pasado, muchos prestarían mucha más atención a él que a su vida actual y no intentarían nuevas soluciones para el mismo problema. La nueva vida debe tomarse muy en serio. ¿Existen otras razones? Pausa. Si no tenemos recuerdos del pasado, nuestros consejeros dicen que no existirá ningún temor de que intentemos vengarnos del pasado. Del mal que nos han hecho a nosotros. Bien, me parece que hasta ahora esta ha sido la motivación y la conducta de la vida de Esther. Forzada por eso vine a esta consulta. ¿Y crees todavía que olvidar totalmente tu vida espiritual y eterna es esencial para tu desarrollo? Normalmente sí, pero no es un olvido completo. Recibimos imágenes cuando dormimos. Durante los momentos de crisis la gente tiene un conocimiento intuitivo de qué camino tomar cuando es necesario. Y a veces tus amigos pueden falsificarlas un poco. ¿Entiendes por amigos entidades del mundo espiritual? Sí, te dan pistas poniéndote imágenes rápidas en la mente, yo lo he hecho. Por otro lado, has venido a mi consulta para que desbloquee tu amnesia consciente. Pausa. Tenemos la capacidad de saber cuándo es necesario. Yo necesitaba un cambio y oí hablar de ti. Clodis me permitió ver el pasado contigo porque me beneficiaría. De otro modo tu amnesia habría estado intacta. Sí, y eso hubiera significado que no debía saber ciertas cosas todavía. En mi opinión, cuando los clientes no pueden entrar en estado de hipnosis en un momento concreto, o si solo recuerdan imágenes sin sentido en estado de trance, existe una razón para este bloqueo. No quiere decir que estas personas no tengan recuerdos del pasado, sino que no están preparadas para sacarlos a la luz. Mi cliente sabía que había algo obstaculizándole el desarrollo y quería descubrirlo. La identidad superconsciente del alma alberga a la memoria eterna, incluyendo las metas que nos proponemos. Cuando llega el momento apropiado debemos armonizar nuestras necesidades materiales con el propósito que el alma se marcó para vivir esta vida. Yo intento hacer coincidir las experiencias presentes y pasadas enfocándolo desde el punto de vista del sentido común. Nuestra identidad eterna nunca nos abandona en los cuerpos que elegimos a pesar de nuestro estado actual. Cuando nos encontramos en estado de reflexión, de meditación o rezando, los recuerdos de lo que somos en realidad se filtran a través de pensamientos selectivos. De manera intuitiva y a través de la nube de la amnesia se nos dan las pistas que justifican nuestro ser. Después de desensibilizar la causa de sus dolores de cabeza, terminé la sesión con Esther reforzando las razones por las que había elegido el cuerpo de mujer y quitándole importancia al hecho de que intimidaba a los hombres. Le di permiso para que no estuviera tan a la defensiva y se mostrara menos agresiva. Discutimos la opción de reorganizar sus metas profesionales hacia trabajos en los que pudiera prestar más ayuda a otras personas y también la posibilidad de hacer trabajos voluntarios de ayuda a personas necesitadas. Finalmente pudo ver las oportunidades que le brindaba su vida para aprender más que lamentarse por haber realizado una mala elección de cuerpo y sexo. Después de completar un caso, nunca ceso de admirar la brutal honestidad de las almas. Cuando un alma ha llevado una vida productiva y beneficiosa para sí misma y los que la rodean, noto que regresa con entusiasmo al mundo espiritual. Sin embargo, cuando personas como la del caso 13 me dicen que han malgastado su vida, especialmente cuando se han suicidado jóvenes, regresan bastante desanimados. Cuando la orientación preocupa al sujeto, suele haber una causa subyacente: la rapidez con la que un alma vuelve a tener un conocimiento completo de su pasado. Después de la muerte física, sin la protección del cuerpo, el alma tiene un repentino flujo de percepción. Los errores que hemos cometido en la vida se nos muestran con toda su crudeza durante la etapa de orientación. Normalmente las almas se relajan y ven las cosas con más claridad cuando se internan más en el mundo espiritual. Las sesiones de orientación con los guías nos permiten comenzar el largo proceso de autoevaluación entre las vidas terrenales. Los consejos que recibimos de ellos y de nuestros compañeros y el análisis de nuestras vidas se basa tanto en la intención original de nuestra elección como en la actuación que hemos tenido en la vida. Se cuestionan y se critican nuestras motivaciones, pero nunca se condenan.